esa mujer que yo tengo me tiene cansado. Cada vez que yo salgo alguna cosa inventa. DJ Papo y el Chisa a lo divertido. Este es Brick 06, mami. Este es Jeffrey. Si usted viera que no es el único que ha pasado por esa. A mí me está pasando igual. Cuando salgo y me saluda alguna amiga, enseguida la fiera se despierta. Yo no entiendo por qué ella tiene esa manera de actuar. Si nada estoy haciendo, presiento que si esto sigue así la voy a dejar. Pa' que deje su cuento. Con tu peleada.